cuando la noche cae, invade la oscuridad y al oscurecer, la diversión empieza solo para aquel que busca un buen rato, el cual está compuesto de carne fresca, el gato caliente, el gato caliente, el gato caliente, el gato caliente, para el que disfruta la hora nocturna cuando mucha gente va a la tierra de los sueños, menos el que nunca hace tal viaje, excepto aquel viaje a la ciudad del pecado. El gato caliente, el gato caliente, el gato caliente, el gato caliente. En la oscura noche no rige la ley, ni siquiera hay espacio para la moralidad. El instinto animal tiene el control mental, por eso no hay barrera para el deseo carnal. El gato caliente, el gato caliente, el gato caliente, el gato caliente, forma una gran parte de la humanidad. Ni siquiera la razón tiene el control total, porque este animal no tiene moral, y es que el instinto todavía está presente. El gato caliente, el gato caliente, el gato caliente, el gato caliente.